Aquí estamos, Oscarcito. Son las 19:03 y seguimos muy, muy súper contentos con este día y con este programa. No con lo que se va a venir probablemente, pero bueno. No. De este tipo de noticias vamos a tener, lamentablemente, creo que muchas. Pero bueno, vamos con algo que viene diciendo este gobierno que asume, que ya casi está ahí, no hay plata. No hay plata, hay que cerrar, hay que ahorrar, hay que ajustar. De hecho, prometió ajustar mucho más que lo que le pide el Fondo Monetario, que ya de por sí es mucho. Pero bueno, se ve que para todo no es. Hay algunos gastos que... vos tenés perro, ¿no? Tenés una perrita. Una perrita, sí, sí. He tenido perros toda mi vida. Tenemos unos perritos. Claro, claro. Pero si vos te mudás a otro lugar, si estás alquilando, yo creo que vas a ver cuánto vas a gastar, si hay espacio. Bueno, en este caso estamos hablando del nuevo presidente, sí, el presidente electo. Va a gastar algo así, como 100 millones de pesos. ¿En qué? La moneda. Tiene que arreglar el jardín de la Quinta de Olivos. Oh. ¿Por qué? Porque hay un tema, dice, mi hermana está viendo cómo adaptar la Quinta de Olivos para que lleve a mis hijitos de cuatro patas. Esto lo dijo Javier Milei hace unas semanas en una entrevista. Claro. Dice, el bienestar de sus perros mastines ingleses, es la raza, superan los 70 kilos, están acostumbrados a vivir en espacios grandes y separados, y bueno, termina de diagramar el gabinete, está todavía con eso, con su hermana, la encargada, que es la jefa. No, Oscar, perdón, el jefe. El jefe, que bueno, lo trata como, claro. No es exacto, la jefa, como el jefe. Claro. No, es que la jefa remite a otra gente, a otra letra. Exactamente. Bien, esto es una nota de Martín Suárez de Tiempo Argentino. Dice, los extensos jardines son de esos espacios que necesitan los perros de Milei para poder realizar sus actividades diarias. Esto lo dijeron desde el entorno de este mandatario, casi asumió. El gobierno nacional gastará 95 millones de pesos para refaccionar espacios verdes dentro de la Quinta Presidencial. El gasto es a pedido del presidente electo, se da en un marco de una muletilla que repiten cada uno de sus funcionarios al lanzar distintas definiciones, como que no hay plata. En realidad para esto sí hay plata. Se habla de trabajo de parquización, de poda, cambios en los parques. Una de las restricciones, mirá, que tiene el jefe Karina, sí, es la confidencialidad impuesta por la Secretaría de la Presidencia desde el 10 de diciembre, que dirigirá el jefe en los obreros, arquitectos y diseñadores de la empresa que realiza la reforma. Tienen prohibido, por ejemplo, ingresar con teléfonos celulares. Esto es para que no se sepa qué están haciendo, en todo caso que lo muestren después, si lo muestran. Los responsables deberán arbitrar las medidas necesarias para que el personal a su cargo conozca esta prohibición para evitar vulnerar las medidas de seguridad pertinentes. Bueno, en fin, también tiene que ver con la seguridad, yo creo, ¿viste? No solamente porque es una cuestión que no quieren mostrar lo que están haciendo. También es interesante, se entiende, que no puede estar filmando dentro de la Quinta Presidencial porque se puede usar esa imagen para cualquier otra cosa. No, por Hay supuesto. Hay varias empresas que estuvieron con esto. Hay una que se llama Destino Verde, SRL, presentó los costos más bajos, que son 95 millones de dólares, que es la que finalmente ganó. Construparque SRL, 111 millones, Cooperativa de Trabajo Fray Mocho, 122, y una empresa que se llama Krupp S.A., 161 millones, quedó lejos. La que gana, decíamos, es Destino Verde SRL, que, por casualidad, digo yo, mal pensado como soy, Mauricio Macri la contrató también para que haga tareas de mantenimiento en los espacios verdes de la Quinta de Olivos también, mira vos. Corte de CDS, están contratando una empresa que ya sabe dónde están. Sí, que saben dónde está el arbolito, dónde está una fuente, dónde hay un caño de agua para no romperlo, digo yo. Corte de césped, barrido, chequeo de condiciones de los árboles, entre otras. Y no queda acá, porque esta misma empresa, también digo yo, casualidad, malamente, tuvo negocios con los parques y jardines de Campo de Mayo, en los jardines verticales de la autopista 25 de Mayo, Esos, viste, estos espacios verdes que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lo cuenta como espacio verde. Esto, sí, sí. Estos planteros colgantes, sí, no son, sí, espacios verdes, son plantas. Bien, son, fin, jardines un, colgantes. Son jardines colgantes. No es Babilonia. No, de todos modos. Si me permitiste, digo, de todos modos, más sí, allá de las, de las críticas o cuestionamientos que hemos hecho en tantas, sí, oportunidades al gobierno saliente de la ciudad, a mí me gustan esos jardines colgantes. No, son divinos. No, a mí también me gusta. A mí también me gusta, queda muy lindo. Quedan, sí, muy, sí, bien. Se genera un ambiente de frescor, digamos. No, no, pero, es que... Todo eso es la misma empresa. Claro. Sí, decime. No, que es un rubro que el gobierno saliente de la ciudad lo supo manejar bien siempre. Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Te doy un dato que tiene que ver con los perritos, con los hijos de cuatro patas, como dicen. Sí. Suelen pelearse, lastimarse, dice, sin ir más lejos, cuando Javier Milei comenzaba sus andanzas mediáticas para darse a conocer, contó que un día sus perros lo mordieron al intentar separarlos y terminó en el hospital con puntos y un yeso. Está acostumbrado a estos perros malos, digamos, ¿no? Claro, es que son perrazos. Son perrazos. Claro, son perrazos. Todo esto que estamos hablando lo habló con Alberto Fernández cuando estuvo en esa reunión en la Quinta de Olivos, en la Quinta Presidencial. ¿Sabés lo que hay que hacer cuando un perro se pone así violento, o bien con otro perro o con una persona, y que muerden, a y ver, que no sabés qué, sí, cómo hacer para... Hay que tirarles un baldazo de agua. De agua. En la de cara, agua, en, sí, la cara. Uh-huh. Y con eso se, claro, con eso abren la boca y se separan. Sí, sí, exacto. Sí, es, sí, como que traen agua, se ahogan y sueltan. Exactamente, sueltan, bueno, la boca. Sé que Milei no lo sabía, no, no lo sabía en ese momento. Yo, si querés, se lo transmito. Yo se y lo, si cuento. ¿Le mandamos una carta? Claro, un mail o algo, qué sé yo. Yo se lo digo. Claro, claro, claro. Se lo digo de buena onda, no, ¿eh? No, por supuesto, uno tiene buen interés, tiene interés genuino, sí, en que no le vaya mal, no, ni que lo muerdan. No, que no le vaya, no, mal a quién. No te rías. Al presidente, al futuro, al casi presidente. Que no le vaya. No, no, digo que no le vaya mal, que no lo muerdan los perros. Ah, en ese sentido. No, que, no, no, ahí no, sí, eso, totalmente. Estamos hablando de los perros, no sé de qué estás hablando. No, no, no, no. No estoy en tu cabeza. Me confundí, me confundí. Dale, seguí. Bueno, no, ya está, ya está. Ya, yo creo, está, que, ya está. Sí, yo creo que el separador que vuelve, que viene, va, sí, a decir mucho de lo que estamos pensando. A ver, espérate que busco cuál es. Facundo, ah, Cabral. El sepa, ah, de Facundo, claro, de Facundo, sepa los boludos. Claro. Dale, Malena, exacto, ponenos sepa los boludos, por favor. Eso sí, hay que reconocerlo, era un hombre valiente, solamente le tenía miedo a los boludos. Un día le pregunté por qué y me dijo, porque son muchos. Y son peligrosos, porque al ser mayoría eligen hasta el presidente. Facundo Cabral, crítica, sátira y reflexión junto a un gran talento. Acá estamos, era mi voz esa, Oscar. Era tu voz, sí, cuando, sí, en algún momento poníamos nosotros la voz, o sea, vos ponías la voz, sí, y decíamos de quién está hablando, pero es importante saber quién lo dice. Yo lo que estoy haciendo ahora es, claro, buscar a alguien que lo nombre, corto ese pedacito y lo pongo en el medio, pero sí, en esa época lo hacía vos y lo dejé, lo encontré y lo dejé, está bien ahí. Bueno, nos ponemos un poco más serios para este tema, dale, que es una efemérides del día de hoy. Esto que vamos a compartir con todos ustedes sucedió un 7 de diciembre del año 1921, es decir, hace 102 años. 102 años. Ah, a mí me impresionó cuando saqué la cuenta, te digo. Sí, sí, sí. Bueno, estamos hablando de los fusilamientos de obreros en la Patagonia. El fusilamiento masivo de obreros en Santa Cruz. Sí. hay no solamente el maravilloso libro de 4 tomos de Osvaldo Bayer, sino que además también hay una película sobre esto, ¿no? Sí, que, que se llama La Patagonia Rebelde, justamente. Así es. Bueno, un día como hoy se están cumpliendo 102 años, ¿no?, del inicio de las huelgas, una de las huelgas, Oscar, más importantes de comienzos del siglo XX. El gobierno estaba a cargo de Hipólito Yrigoyen, que había asumido en 1916 y terminó su primer gobierno, que lo hizo completo, mandato cumplido, en 1922. En aquel momento los presidentes duraban 6 años en su, en su cargo. O sea que este acontecimiento, este hecho, tuvo lugar durante el gobierno de Hipólito Yrigoyen. En una democracia tuvo lugar, sí. ¿Cómo? Tuvo lugar en un periodo democrático. Exactamente, en un gobierno democrático, e incluso en el primer gobierno elegido democráticamente bajo la ley Sáenz Peña, además, ¿no? Exactamente. Sin, sin toda la corrupción y todos los votos cantados y que votaban los muertos y qué sé yo cuánta cosa en los gobiernos anteriores conservadores, ¿no? Es un dato a tener muy presente que fue en un gobierno democrático. Los peones de campo, que son los que habían ido a la huelga, ¿no?, se entregan a las tropas del ejército en una estancia llamada Anita, cerca del Calafate, y son fusilados. Fusilados. Es el momento culminante, este fusilamiento, es el momento culminante de estos sucesos de la Patagonia trágica, y que están documentados por nada menos que por Osvaldo Bayer, y que llegaron al cine en una película llamada La Patagonia Rebelde, que aquellos que no la han visto, les sugerimos que la vean realmente. Es muy dura, muy dura. Es dura, es muy dura, Bueno, se calculan entre 100 y 200 fusilamientos en esa estancia llamada Anita. Los masacrados, estas personas fusiladas, fueron enterrados ahí mismo, en la misma estancia, en fosas comunes. En total, estos fueron los que fueron fusilados en esta estancia Anita. En ese lugar, En ese lugar. Pero en total, se estima, y esto es lo que estima Osvaldo Bayer en todas sus investigaciones, que la represión del ejército argentino, a todos estos huelguistas, pudo haber sido hasta de 1.500 muertos. 1.500 muertos. Un montón. Una bestialidad. Un montón, La matanza, la matanza, porque fue eso, ¿no? Una matanza. Sí, una matanza fue. De trabajadores rurales, eran peones, peones de campo. Fue realizada, como decíamos hace un rato, durante la presidencia de Hipólito Yrigoyen. ¿Y quién la hizo? ¿Quién la llevó a cabo a esta matanza? El ejército, los policías o las policías, las policías, me refiero no mujeres, que no la había, sino a las instituciones policiales, y estancieros. Ejército, policías y estancieros. Estos fueron los que apretaban el gatillo. Exactamente. Y los que señalaban y los que llevaban y arrastraban y mataban. Son ellos. Te hago un paréntesis acá porque vos me estás hablando del siglo pasado. Sí. Ese siglo pasado que tanto eleva a un nivel de superlativo, de economía y de beneficios y de una nación pujante, el nuevo presidente, que quiere hacer con la, que la Argentina llegue a los niveles de producción y de buena vida que se vivían en esa época. Estamos hablando de fusilamientos, estamos hablando de 1.500 muertos, de fusilamientos de pobres peones que la pasaban mal en el invierno del sur. La verdad que me asusta esto de querer parecerse a esa época. Es terrible, terrible. Bueno, estos peones, como de costumbre, Oscar, ¿qué reclamaban? Mejores condiciones laborales, mínimas, claro, mínimas mejoras, uh-huh, mínimas. Sí, sí, sí. Fueron perseguidos, uh-huh, torturados, deportados, fusilados y desaparecidos. Sí. Todo porque reclamaban, sí, mejores condiciones laborales. Y en la película, uh-huh, en la película se ve muy, muy, muy crudamente las condiciones en las cuales trabajaban, claro, y vivían. Claro. Y vivían. Uh-huh. El, uh-huh, resultado de estos hechos fue la destrucción de todas las organizaciones obreras que había en la provincia, uh-huh, en Santa Cruz. Sí. Y, sí, le permitió a la sociedad rural de Santa Cruz, la local, claro, reducir, lejos de aceptar los reclamos de aumentos o de mejoras salariales y laborales, uh-huh, redujo, sí, redujo los salarios a los valores anteriores al comienzo de la huelga. Uh-huh. Si esto no se llama maldad, ¿a qué puedo yo llamar maldad? Sinceramente me, sí, pregunto. Sí. Porque, lejos de responder a alguna de estas demandas de estos peones, les pagaron menos de lo que cobraban antes de que ellos iniciaran la huelga. Claro. Y en peores condiciones de vida. Exactamente. Bueno, Bayer señaló al final de su libro lo siguiente: la victoria había sido total. Los únicos ganadores de todo el drama patagónico habían sido los estancieros. Uh-huh. Los hombres estos que fueron fusilados, de alguna manera se los puede considerar como las víctimas que propiciaron la pacificación de todo ese territorio. Claro. En una, a fuerza de muerte, ¿no? Exactamente. A fuerza de su propia vida. Exactamente. Uh-huh. En una simetría que verdaderamente te deja boquiabierto, en el texto de Bayer se presentan a los militares y a los radicales, porque recordemos, uh-huh, que Hipólito Yrigoyen pertenecía, sí, a, sí, la Unión Cívica Radical, se presentan, exacto, en este texto de Bayer a los militares y a los radicales como dobles antitéticos en lo ideológico. Y sí, nadie, uh-huh, iba a pensar, uh-huh, que el pensamiento, claro, que la ideología de Yrigoyen era la misma que la del general no sé cuánto. No, claro, no, claro, ideológicamente eran antitéticos. No, es otra cosa. Pero, sí, exacto, pero similares, por no decir que casi iguales, con respecto a su actitud frente al grupo de los obreros. Uh-huh. Actuaron los radicales en el gobierno, bajo el nombre de Hipólito Yrigoyen, actuaron para con estos peones que reclamaban mejoras de la misma manera que el ejército, reprimiendo. Sí. Mientras, sí, que, sí, ideológicamente, y esto es lo que presenta de una manera inteligente Bayer, uh-huh, ideológicamente, uh-huh, eran antitéticos. El radicalismo, claro, y el ejército. Otro pensamiento. Uno no esperaba que ese gobierno, no, con lo que asumió, con todo ese bagaje político, ideológico, haga estas cosas, ¿no? Exactamente. Por eso Bayer, uh-huh, en su libro, condena firmemente la actitud ambigua de los radicales, claro, frente, claro, a la orden militar de reprimir. Uh-huh. Y los condena, uh-huh, firmemente y fuertemente condena a los radicales del momento por esa ambivalencia que mostraron, que sí, sí, que no, que hago, que, sí, no hago, y, uh-huh, finalmente, uh-huh, hicieron lo que los militares quisieron que hicieran. Sí. Bueno, sí. Y para terminar, Oscar, los vengadores de la Patagonia Trágica, que así es el nombre de, uh-huh, Bayer, ¿no? También se lo conoce como La Patagonia Rebelde. Es un rebelde, libro, claro, es un libro histórico testimonial de no ficción, sí, que fue escrito, uh-huh, por Osvaldo, uh-huh, y que está dividido en cuatro tomos y se, sí, publicaron entre, sí, 1972 y 1978. El último, el del, uh-huh, 78, se lo publicó primero en Alemania porque acá estábamos en plena dictadura militar. Claro. Estaba exiliado allá. Bueno, uh-huh, para todos ustedes que nos están escuchando, si tienen oportunidad, seguramente en cualquier plataforma está, busquen La Patagonia Rebelde y mírenla, está muy bien hecha, por supuesto que está con toda la digamos, con la ayuda, ¿no?, y la venia de Osvaldo Bayer, para que sea hecha lo más fidedigna posible a los hechos que tuvieron lugar. Véanla, véanla. Sí, eso es muy, es muy esclarecedora en lo que pasó. Sí. En ese momento yo me estaba acordando y estuve buscando recién, ese mismo año, en 1921, y vuelvo a repetir que este nuevo gobierno que va a asumir habla de lo bueno que fue el siglo pasado en la Argentina. Ese mismo año la forestal, y esto pasó en Santa Fe, hubo una huelga por lo mismo, por condiciones de vida. Trabajaban la madera, el tanino, trabajaban en el ferrocarril. Asesinaron a 500 obreros, 500 obreros por resistirse. Esto fue la forestal. Y también coincide, punto por punto, las empresas, los empresarios, los quinteros o los que tienen, este, lo que se podría decir, estancieros con la policía y el ejército. O sea, son cosas que se van repitiendo, ¿no? Así es. Sí, sí, y está bueno que lo digamos y que insistamos en que se repiten, porque así insistimos en la poquísima memoria que hay en nuestro país. Exacto, exactamente. Poquísima. Exactamente. Bueno, aparte de esto tenemos algo que Vamos a otra cosa. Dale, pasemos a esto que es bonito. ¿Vos sos de escuchar boleros? ¿Sos de escuchar boleros? No, te confieso que no. Poco, claro. Poco. Bueno, este martes fue la UNESCO inscribe al bolero como patrimonio cultural e inmaterial de la humanidad. Mira, el bolero es un género, uno dice que es mexicano, pero en realidad nació en Cuba en 1883, hace un montón de años, y se extendió a México y otras naciones de la región. Lo declaró este martes al género musical. Bolero, identidad, emoción y poesía hechas canción, es el título del expediente binacional que se presentó en nombre del Ministerio de Cultura de Cuba y la Secretaría de Cultura de México, en el que intervinieron autores, compositores, arreglistas, músicos, intérpretes, en fin. Decimos, repitamos, el bolero es originario de Cuba por allá en 1883, cuando pasa a México, se hace mucho más conocido, es esta la melodiosidad, por su melodiosidad y la profundidad de sus letras, se transmitió de generación en generación, dotando a Cuba y a México de una herencia cultural inspiradora e inigualable, dice también el texto. Así que bueno, decimos, vamos a poner un tema, un bolero no conocido. Vamos a alguien que yo por lo menos conozco, que es Luciana Yuri, y con otro que conocemos todos, que es Lito Vitale, con un tema de Gabo Ferro que se llama ¿Quién? Lo escuchamos un ratito y vamos a la tanda. Dale. En mi balcón,

Otra vez en el aire, son las 19:32. Estamos súper, súper bien con los horarios, con las horas. Bien, perfecto. Con los minutos. Como si supiéramos, ¿eh? Como si supiéramos. Apenas unas horas que estamos haciendo radio. Bueno, Oscar. Antes de que empieces, quiero hacer un comentario sobre el bolero. Tremendo. ¿Viste? Qué bueno que está. Tremendo. Sí. No, acá tendrías que haber visto las caras de los dos jóvenes que tenemos, que ella es Malena y nuestro Vasco, ¿no? El Vasco. No. Las caras de ellos. Sí. Joven, el Vasco igual. Digo, Oscar, primero y principal era para escucharlo cuando ya no hay luz. No hay claridad, es decir, claro. De noche hay que escuchar esto. Sí, y una pistola lejos. Cuando te cortan la luz. Cuando te cortan la luz. Claro, el tema es cómo lo escuchás, pero bueno. la letra de este boludo es de Gabo Ferro. Gabo Ferro falleció hace un par de años, hace poco. Ajá. Tiene este tipo de música. La interpretación de Yuri, hay un par de discos que grabaron juntos, sí. Yuri con Gabo Ferro, y en este caso la interpretación de que le da, el toque que le da el pianito, música tiene otro un plus que le da Lito Vitale. Lito me gustó mucho más que la interpretación de ella, porque era como muy muy importante su interpretación, pero muy sufriente, Luciana, muy tremenda, claro. Bueno, como de costumbre, el amor te trae unos dolores de panza tremendos, claro, ¿sabes? Claro. Como mucha felicidad, obviamente. Bueno, veces las dos cosas. Así es. Si no, sería súper aburrido, claro. Si fuera siempre lo mismo. No, sí. No, sería una novelita. Bueno, mira, lo que se me ocurrió. Divaguemos un poco más. Dale. Ahora vamos a divagar. Las películas terminan. Y algo que tiene una bronca ahora que estoy pensando, mira, me está dando bronca. ¿Cuál? Las películas terminan, o las novelas terminan. Cuando los protagonistas terminan todos esos líos que de ida y de vuelta, que se separan, se juntan, se mueren. Se ponen paralíticos, vuelven a caminar y se casan. Ahí termina la novela, termina casándose. Moni, con un beso. Con un beso a cámara. Claro. Y ahí termina la historia. No, un besazo. Hoy en día besazos. No, te digo, no, en la época otro de Lolita. Capítulo, ¿eh? No, es otro capítulo, el tema de los besos y la televisión a través de los años es otro capítulo, es otro tema. Bueno, Oscar, ¿querés que sigamos hablando sobre besos, sobre relaciones amorosas? ¿Querés que sigamos hablando de eso? Me parece que es como que no cuadra con lo que vos tenés que hablar ahora. Cosa, nosotros, ¿eh? Podemos hablar de cualquier cosa, pero no quiero dejar pasar esto que... he traído para hoy y tiene que ver con otra vez este gobierno. Dale, por favor, pongámonos serios, dale. Hemos escuchado a Milei con el tema de los vouchers y la educación. Sí. La educación no tiene por qué ser pública, el Estado no tiene por qué ser el dueño de la opinión, una sarta de cosas que no tenemos no tenemos ni cómo definirlo. Habló de los vouchers, y hay un caso puntual y que todo el mundo habla, ¿no? Estábamos hablando de los países escandinavos, en este caso puntual es Suecia. Sí. En Suecia hubo una intentona y se llevó a cabo esto de los vouchers. Ajá. Esto es una nota de Luciana Rosende de Tiempo Argentino. Sí. La ministra de Educación de Suecia dijo, por ejemplo, no es solo un problema de varias escuelas, sino que se convierte en una falla del sistema todo. Esto es una nota que le dio al periódico británico The Guardian. Sí. Dice sobre estaba hablando de uno de los sistemas escolares más mercantilizados del mundo. Sí. Se llama Lotta Edholm o algo parecido, esta mujer. El modelo sueco de escolarización, similar al que defiende Milei para Argentina, lleva más de dos décadas funcionando en Suecia. Se instaló en 1992 para que las familias reciban los recursos de forma directa y puedan decidir cómo usarlos en la educación de sus hijos e hijas. Esto es lo que dice Milei. Claro. ¿No? Uno va a poder decidir dónde ir y casi digo ir a atenderse porque piensa hacer algo parecido con los hospitales, pero ¿dónde llevar a educar? ¿Dónde educarse? En Suecia, dice la nota, fue un éxito si se valora la amplia variedad y oportunidad de elegir. Sí. Es una manera de decir, esto lo dijo el diario La Nación, y levantó una nota de un profesor que se llama Takisadeh, profesor investigador de la Universidad de Uppsala. Los alumnos y los padres disponen ahora de un mayor número de centros con distintos perfiles pedagógicos, en fin. El problema son los cuestionamientos que empezaron a surgir poco tiempo después. Por caso, ante las diferencias entre la caída de los resultados de estudiantes suecos ante pruebas internacionales, quiero decir, y el alza en las calificaciones nacionales, es un contraste difícil de digerir. Acusó a algunas escuelas gratuitas de retocar las calificaciones para obtener mejores puntuaciones y bonos. O sea, esto termina siendo, y lo podemos ver muy muy puntualmente, como clientes. Sí, claro. Vos, si tenés una calificación de tu escuela, claro, termina siendo un instituto, otra cosa que no tiene que ver con la educación. Es injusto y lleva a los estudiantes, dice la nota, a pensar que tienen mucho más conocimientos de lo que realmente no lo tienen. Este aumento en la desigualdad, pese a la aparente igualdad de oportunidades, se lo ve en un estudio de la revista académica Journal of Population Economics de las familias. Con mayor nivel educativo, sí, los nacidos en Suecia tienen más probabilidades de elegir una escuela privada con voucher que aquellas familias con menor nivel educativo e inmigrantes. Ahí ya hay algo que está mal. Hay algo que hay diferencia entre unos y otros. Sí. La ministra anunció una revisión del sistema y anticipó una reforma. De esto que habla Milei, que es como la panacea de la educación, dijo la ministra, prometió endurecer controles sobre la influencia religiosa. La próxima ministra. Ministra de Suecia prometió endurecer controles. No, estamos hablando ahora de Suecia, ¿no? Todavía hablamos de acá. La influencia religiosa. Fíjate vos. Porque tiene todavía, y a pesar de ser países del primer mundo real, tiene mucha influencia religiosa todavía en la enseñanza y tiene que implementar algunas reglas como para que no influyan demasiado, porque también entran en el negocio las escuelas religiosas, que terminan siendo una empresa, digamos. Claro, ¿no? También. Claro, sí, un negocio. Esto es un tema más complicado de lo que acá hay, y hay otro punto importante, que son las diferencias socioeconómicas entre Suecia y Argentina. Esto lo sabemos todos. Una, ¿no?, de las diferencias, porque somos dos países diametralmente diferentes. Por supuesto, pero a nivel educativo, sí, solamente para citar un dato, este país nórdico destinó en 2018, por ejemplo, un 15,67% del gasto público. Wow. Suecia destinó el 15,67% del gasto público para la educación. Sí. Argentina, el 6%. Sí. O sea, está faltando unos cuantos puntos más, ¿no? Y esto va a peligrar mucho más de cara al año próximo con este recorte de gasto estatal en la salud, por ejemplo, en la educación, en la seguridad no. Pero en esto sí, va a haber un recorte. Ya de movida arrancamos mal, damos un casi 16 contra un 6. Y si gobierno puede recortar más, digamos que vamos a quedar mucho más lejos que este país nórdico, que es Suecia. Suele ser muy poco serio este tipo de comparaciones, ¿viste? Realmente, ¿no? Sí. Por ejemplo, en un rubro como educación, entre dos países como son Suecia y la Argentina. Pero bueno, hay... Es como una especie de deporte nacional, creo, esto de compararnos. Sí. Pero bueno. Hay otro tema, Oscar, si me permitís compartir también, que creo que viene muy, muy a cuento de este próximo gobierno que está a punto de asumir el domingo, que es esta famosa expresión que se acuñó desde hace meses y meses como la anticasta, o la promesa, la promesa gritada a viva voz, ¿no?, por el candidato en ese momento, el presidente electo hoy, de ponerle fin a esta llamada casta política, ¿no? Y por ende un desprecio también monumental a la política tradicional. Esto fue lo que vino vino vociferando el entonces candidato, ¿sí?, y el actual presidente electo. Para él, la casta, que es lo que él pretende ponerle fin, se compone básicamente, ha dicho, estas son palabras textuales de él, se compone básicamente de lo que son los políticos corruptos, los empresarios prebendarios, los sindicalistas que entregan a sus trabajadores, los micrófonos, escuchá esto, los micrófonos ensobrados que son cómplices y ocultan todos estos negocios y mundos, y obviamente los profesionales que son cómplices a los políticos, a los economistas, a los abogados y encuestadores. Todo esto conforma la casta. Para Milei, hace un tiempo la definía de esta manera. Y yo me tomé un pequeño trabajito de tres o cuatro expresiones que fue diciendo a lo largo de estos meses acerca de este gran tema, la casta, ¿sí? O luchar en contra de la casta, bregar por la terminar con la casta. Una de esas fue su expresión de grieta moral. Repito, expresiones del próximo presidente de la nación. Una grieta moral entre su espacio, el del presidente electo, y la casta política. Representada, esa grieta, por Unión por la Patria como por Juntos por el Cambio. ¡Wow! Resulta ser que con Juntos por el Cambio se juntó. Pero hasta hace un tiempo atrás... Hace mucho tiempo. Vos estás hablando de declaraciones de hace unos años. No, Oscar. Hasta hace poco, la grieta moral era entre la Libertad Avanza y la casta política. La casta política para el presidente electo era... o estaba representada por Unión por la Patria y por Juntos por el Cambio. Pero... se juntó con Juntos por el Cambio. Otro que dijo, otra cosa que dijo también, los políticos tradicionales, es decir, la casta política, políticos tradicionales, es un grupo que comparte el objetivo de mantener y fortalecer sus propios privilegios a expensas de la sociedad en general. Yo le preguntaría al presidente electo, ¿la familia Menem son políticos tradicionales? Cavallo es un político tradicional. El Toto Caputo es un político tradicional. Roque Fernández es un político tradicional. ¿O no? Sí. ¿O no? Sobre. No digo porque toda esta gente son sus próximos funcionarios. Sí, están dentro del... es parte de su gobierno. Así es. Otra vez dijo... adoptó la definición esta, ¿no?, y la aplica esto de la casta, y la aplica al ámbito político, y argumenta que los políticos han formado una clase especial. Los políticos, repito, Cavallo, Roque Fernández, Menem, el Toto Caputo, Macri, etcétera, la señora Bullrich, han formado una clase especial que se beneficia de una serie de privilegios inaccesibles para el resto de la sociedad. ¿Estos sí o estos no? Yo estoy segura que sí. Una más. Estos privilegios, dijo también el presidente electo, pueden incluir tanto un trato preferencial ante la ley. Mirá, caramba. Fíjate vos si el ingeniero Macri no tiene un trato preferencial. Mirá lo que está haciendo con Boca. Supuesto. Ya está. Pasaron un montón de cosas en el tema judicial en pocos días. Por eso. En pocos días. Así que los privilegios de la casta política son un trato preferencial ante la ley. Caramba, caramba. Beneficios económicos del Estado. Bueno, la familia Macri toda, el Toto Caputo y toda la familia Caputo también. Y tienen acceso a una información privilegiada. Todo esto, Oscar, todo esto es casta política. Aquello para lo cual el presidente electo se quedó sin voz, se quedó disfónico, tuvo problemas en la dicción, no podía ni hablar por cómo gritó durante meses y meses de que iba a luchar contra la casta política. Y mirá lo que hizo. Mirá lo que ¿dónde hizo? ¿Dónde termina, no? No. ¿Dónde termina? Este hombre que dijo que eran superiores moral y estéticamente, ¿te acordás de sí, eso? Sí, no, terrible, terrible. Bueno, hay una unas cosas que se leen en las redes. Vos sos muy joven, pero Milei dijo tal cosa hace dos semanas. Porque, viste, parece cosa que uno dice, vos eras muy joven, pero antes las galletitas venían sueltas. No como ahora que viene el paquete. Otro dice, vos sos muy joven, pero Milei hace una semana, 15 días... Dijo tal cosa, es tal cual. No, es imposible. Vamos a, ya que estamos en los últimos minutitos, Oscar, separamos esto rápido y seguimos con el último tema y con las despedidas. Dale, Malena, por favor. Porque vivimos un momento muy particular de nuestra sociedad. Doctor René Favaloro. Que se ha transformado en una sociedad profundamente materialista, donde el tener, el poder y el placer es lo que predomina. De esta época que se llama neoliberalismo. Hace rato que yo creo que debe calificarse como el neofeudalismo. Los señores feudales tenían la obligación de mantener a los pobres con buena casa, bien comidos, bien alimentados, porque de ahí salía su rédito. En este neofeudalismo los de abajo no cuentan, porque el desarrollo tecnológico ha hecho que la mano de obra a veces sea secundaria. Bueno, aplausos para Favaloro, sí, realmente. Sí. Neofeudalismo. Está bueno escucharlo. Está bueno. Está bueno. Me pareció muy, muy, muy atinado los tiempos que corren, ¿no? Sí. Bueno, hay algo que es una buena noticia, Oscar, y son de estas noticias que yo creo que son como caricias para el alma, digamos, o para la manera de pensar que tenemos tanto vos como yo, como muchos de quienes nos escuchan. Mañana comienzan dos exposiciones. Esta es una nota muy, muy extensa y muy con mucha información que obtuve de la sección Cultura del diario Infobae. El Parque de la Memoria, este parque que está en la Costanera, que si alguno de todos ustedes no lo conoce, sugiero que lo vayan a ver y aprovechen esta oportunidad de estas dos exposiciones. Va a haber dos exposiciones que conmemoran los 40 años de la democracia. Una de ellas se llama El futuro detrás y la otra es un memorial. En El futuro detrás, con un subtítulo que es Imaginación política después del estallido del 2001, reúne la participación de más de 60 colectivos y artistas y recupera la memoria conflictiva de la crisis del 2001, que estamos muy próximos al 19 y 20 de diciembre, ¿no? Presenta esta exposición obras de muy distintos formatos y que ponen en evidencia la creatividad que hubo después de aquel tremendo estallido del 19 y 20 de diciembre del año 2001. En estos más de 60 colectivos y artistas que van a participar está nuestra querida Florencia Vespignani, a quien hemos nombrado, hemos entrevistado en más de una oportunidad. Una joven artista plástica muy comprometida socialmente, muy pero muy comprometida. ¿Te acordás que la hemos entrevistado porque forma parte de un colectivo que se llama Muralismo Nómade? Muralismo Nómade. Ahí está. Bueno, esto es un gran saludo y un gracias a Florencia por estar y por participar de esto también, ¿no? Lo importante de esto es que en esa época, en aquella época tremenda que fue el 2001 en diciembre, surgieron, dicen los mismos curadores de esta exposición, surgieron notables iniciativas artísticas que fueron partícipes de un gran laboratorio social, un laboratorio de lo sensible y de lo vital. Propusieron imágenes poéticas, políticas y comunidades experimentales, donde confluyeron cientos de personas, tanto artistas como no artistas. Esta exposición busca estremecer el presente. Mirá qué idea, Oscar, ¿no? Estremecer el presente que estamos viviendo, que definimos como tan incierto, ¿no? Al comienzo. Apelando a aquel laboratorio de experimentación política, económica, cultural, artística, afectiva, que habilitó todas estas formas alternativas de vida en medio de aquella coyuntura vertiginosa y vibrante. De verdad creo que es algo para ir a ver, para que nos estremezca, recordar aquel momento de hace 22 años, Oscar, y la capacidad creativa que surgió de un momento tan duro como aquel. Y después hay una otra exposición que se llama Memorial, que es de un artista uruguayo llamado Gerardo Goldwasser, que bueno, participó de la Bienal de Venecia de la versión número 59 y propone reflexionar desde una mirada humana sobre los horrores del mundo, y hay más de un horror actualmente. Sí, claro, claro. Bueno, las dos muestras se inauguran mañana, viernes 8 de diciembre a las 5 de la tarde en el Parque de la Memoria. Está, cito, en la Avenida Costanera Norte, Rafael Obligado, 6745 de nuestra querida ciudad de Buenos Aires. Y sí, la visita, frente al Río de la Plata. Frente al río, exactamente. Claro, y claro, la visita es con entrada libre y gratuita. Así que tenemos algo para hacer este fin de semana. Llenarnos, sí, llenarnos de esto antes del domingo o antes del próximo lunes. Bueno, Oscar, yo ya no tengo nada más que decir. No, yo tampoco. Creo que llegamos bien. Bien y con aire, ¿viste? Cuando haces una especie de un trote, una carrera, sí, llegaste, con un poquito, pero tenemos aire todavía. Tenemos y podemos estirar alguna cosa, pero... Sí, podemos escuchar el tema, incluso lo podemos escuchar entero, digamos, ¿no? De Liaki Kuriaki. Y bueno, sí, nada, desearles a nuestros oyentes que resistamos, ¿no? Como creo que leímos el otro día un poema. Hay que resistir, hay que amucharse con la gente querida, hay que abrazarse y buscar caricias y abrazos de aquellos a quienes queremos y quienes nos quieren. Teniendo en cuenta lo que se dice, lo que se escucha, lo que se comenta, hablamos en el programa pasado de la estanflación, esto de que no aumentan los precios, pero no hay actividad económica, no hay trabajo, empresas que cierran. Y está bien, ¿a costo de qué se corta la inflación? Así es. Eso es un problema. Y están hablando que la inflación del año que viene va a ser del 400%. Mucho más lejos de lo que están hablando de este año. Es toda una gran mentira. Y ahí vamos a estar, esto es micromilitancia. Lo que también hablamos la semana pasada. Exactamente, por eso digo que lo que tenemos que hacer es amucharnos, ¿no? Y resistir si es que hay embates muy importantes, bueno, resistir a ellos y, bueno, qué sé yo, el tiempo pasa y la próxima vez ganarán los mejores, Oscar. Ganarán los mejores. Bueno, un abrazo grande para todos, para vos también, Oscar, un beso grande. Gracias para Malena, gracias al Vasco también. Gracias al Vasco. Nos esperamos a todos el jueves. Chau, gracias. Hasta el jueves que viene. Now call me Funny Finger for your little chicha chicha. te voy a romper todo si tú tocas mi minita. Ella viene del estero trayendo su perfume nuevo. Tengo el puto sureño, tengo el sendero de tus sueños. Sacrificio aéreo. Oh, oh. Chicha, chicha, baby, de casi 20 años. Te mostraré mi mundo, tú muéstrame tu hermoso baño. Tiene libertad es el dueño de poner los precios, por ejemplo. Uh-huh. Los únicos que tienen libertad son los empresarios de alimentos, los empresarios de medicamentos, los empresarios de la medicina prepaga, los empresarios de la construcción. Y vos vas a tener la libertad hasta donde te alcance la plata. Es una libertad vinculada a tu capacidad adquisitiva. Si no podés comprar ese alimento, jodete, no lo compres. Si no podés comprar ese medicamento, jodete, no lo compres. O sea, ahí va a impactar directamente esto. Por eso están armando todo el relato, ¿no? O sea, instalaron la idea de que va a haber esta inflación. Nadie puede decir que los va a sorprender cuando aumenten los precios, haya mucha más inflación y empieza a haber despidos, sacarle el poder adquisitivo más de lo que cayó. El desafío va a ser decirles, miren, la estanflación no es inevitable. Bueno, pero fíjate que eso va en contra del relato dominante hoy. Estanflación o hiper. Sí. Ellos te están planteando eso. Si no vamos a una estanflación, hay una hiperinflación. Entonces, frenan la actividad económica. Bueno, esa es una forma de encarar.